Volvemos y lo prometido es deuda. La tenemos del otro lado de la línea a la querida Nora Cortiñas. Hola Nora, bienvenida a Villa Yardino, hola. Radio La Minga, ¿cómo estás? Bueno, bien, hola, buenas tardes, llega a todos. Bueno. ¿Cómo estás pasando con este calor en Buenos Aires? Este tiempo es tan variable como todo, ¿viste? Exactamente. Como la vida. Exactamente. Bueno. El otro día estaba mirando en Historias de Vidas, que te hicieron la entrevista, le hicieron el documental adentro de tu casa, y ahí te miraba en tu sillón con todas tus cosas, y hoy antes de llamarte por teléfono, se me vino a la cabeza ese recuerdo de todas tus cosas, todo ese living que vos tenés, o comedor, o como le quieras llamar. Sí. Estás ahí en tu lugarcito y llena de cosas. Sí, estoy acá en mi lugarcito lleno de cositas y cositas y cositas, de paso y tierra y todo, ¿eh? Ah, pero por supuesto. Claro, escuchame, yo todo eso que hay no puedo limpiarlo ni una vez por mes, paso plumerito, chao, Obviamente, se abre un poco la ventana. La tierra es mía, y la tierra es mía. Obviamente. Nora, muy lindo el documental ese que hicieron, la verdad, con muchas imágenes de tus viajes. Sí. No sabía, te digo sinceramente, no sabía que habías viajado tanto con este... Sí, mucho. A Shanghai, a la India, a Kurdistán. Eso, me quedó muy grabado lo de Kurdistán. Qué sufrida las madres, qué sufridas. Las madres esas que están permanentemente perseguidas, que ahora no les permiten ir a la plaza donde llevan las fotos de los hijos, como nosotras, ¿no? No están perseguidas, no las dejan, hay una represión brutal en toda la parte de Turquía, la parte, digamos, que sería la que estamos con nosotros, ¿no? Las madres kurdas, ¿no? Los kurdos están perseguidos en todas partes del mundo. Uh-huh. O sea, el gobierno turco es un gobierno asesino, es un gobierno represor, pero es terrible. Así que la verdad que fue muy bueno para ellas, muy bueno para mí como madre para transmitirlo acá. Se hizo una película también con las madres kurdas, que también es muy significativa, cuando la puedas ver, vela, buscala, que debe estar colgadita en Facebook, en algún lugarcito. Sí, mi compañera Laura la vio, me dijo, así que después tengo que tratar de verla, así que esa me la debo. Una preguntita sobre este tema de las mujeres kurdas, ¿hay un poco de machismo también dentro de la sociedad kurda que se las agarró tanto con ellas? Mira, yo creo que no, que es el modelo represivo de Erdogan, es un represor el hombre, el hombre, la bestia, qué sé yo, es un represor de hace años y años y años, ¿no? Porque él es como si fuera el guardián de esa zona de Europa, claro, ¿no? Que es casi ya entre Europa y Asia. La parte del Medio Oriente, casi. Claro. Así que hay mucha represión. Y hoy dice que hubo una gran explosión. Sí. En Beirut, sí. Pero brutal. Debe haber un tendal de muertos. Sí, hay 50 fallecidos, 2.700 heridos. No se sabe si fue un atentado, están buscando ahora entre los escombros qué fue lo que pasó. Terrible. Porque si es un atentado es una locura, ¿viste? No, ojalá que no, sí, ojalá que haya ojalá sido que un desperfecto. No, ojalá que no, porque esto después tiene devolución y tiene, viste, respuestas. Y no, basta, no queremos guerra, no queremos más muerte. Así que te digo, yo estas madres que he ido hasta arriba de la montaña, el lugar donde tienen sus muertos, en un cementerio arriba de la montaña, siguen bombardeando los turcos permanente, Bueno, es terrible. Es terrible. Así que a mí me vino bien conocer una parte del mundo que no me hubiera imaginado. Sabés que además las madres son lo mismo que nosotras. Nos diferencia el lenguaje, el idioma. Uh-huh. Pero después el dolor es el mismo. El dolor y la pérdida de un hijo, de una hija, es terrible. Así que bueno, esto es así. Norita, el sábado primero se cumplieron 3 años de la desaparición forzosa de Santiago. Hace unos días hablamos con Sergio, con su hermano, nos contó que por ahí había algunas novedades y hoy salió en el diario Página 12 que el gobierno denunció a Pablo Nocetti por su responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado. Obviamente se veía venir que esto, llegada la fecha esta del primero de agosto, iba a haber un movimiento. Arriba de él y para condenar también fuertemente estaba Bullrich. Sí. Porque Nocetti no se movió solo, recibió órdenes permanentemente, todo el tiempo que él estuvo en esa zona, todo el tiempo recibió órdenes de la señora Bullrich. Entonces ahora está a medio andar esto. Está condenado y a un milico y a Nocetti, pero ¿y dónde? ¿Y la Burri? ¿Qué pasa? Es la máxima responsable de lo que pasó ahí. Y sí. Y todavía tienen que decir cómo fue la muerte de Santiago. Tienen que declarar tantas cosas que la verdad uno no sabe por dónde empezar. Pero bueno, creo que estamos todos muy marcados a fuego con Santiago Maldonado y una causa que dio muchas vueltas. Que además las mentiras, el ocultamiento, la negación de ese hecho tan brutal, ¿sabes? Sí. Yo he estado ahí muchas veces cuando estaba desaparecido Santiago. Ellos trataron de borrar las huellas del Unimog que lo recogió a Santiago para llevárselo. Es al borde del río. Sí. Llegaron al borde del río porque el chico no pudo cruzar y lo recogieron de ahí y se lo llevaron con vida de ahí. Sí. Entonces, hay una punta de ocultamientos muy graves que algún día van a salir, porque no hay mentira que dure 100 años. ¿Sabes? No, para nada. Entonces, hay que seguir, yo le digo a Sergio, además a la mamá de Sergio, a los padres los han tratado como nos trataba a nosotros los dictadores, la dictadura esa brutal que tuvimos, terrorismo Estado, de la misma manera que hoy tratan a la mamá de Facundo, y Castro, ¿no? Sí. El Estado no se hace cargo de estos crímenes horrendos que no pueden ser perdonados ni prescriben, ni hay manera de ocultarlo mucho tiempo, ¿viste? Es increíble, y hay muchas similitudes. Sí. Ayer, además lo de Santiago, quisieron disciplinar a los jóvenes, es como un llamado a atención, los jóvenes que van a ayudar a las comunidades, que menos mal que acá en la Argentina hay muchos jóvenes, especialmente cuando vienen las vacaciones de verano, suelen ir a las comunidades a ofrecerse para lo que lo necesiten, ¿sabes? Además de la compañía y de la solidaridad. Entonces ese crimen lo eligieron, ya lo tenían visto a Santiago, ya lo vigilarían, bueno, algún día se va a conocer toda la historia y sí, verdaderamente es un modo de perseguir y de reprimir. Además, estos días están reprimiendo a los mapuches. Obvio. Terriblemente. Además, en Chile hay una treintena de mapuches haciendo huelga de hambre, 90 días de huelga de hambre. Sí. Por el maltrato, hay uno de ellos, un machi, que está muy grave, Córdoba de apellido. También yo estuve mandando una adhesión a la gente esta y un repudio a la situación que están viviendo. Qué manera de reprimir a las comunidades, ¿no? Es terrible. Es terrible. Nosotros acá en este sector de Córdoba, es un sector de viajantes, como Santiago fue al sur, muchos mochileros, muchos hippies vienen para este lado también, somos todos de la misma comunidad, porque nosotros, vos me ves a mí, yo soy, tengo rastas, bueno, soy artesano, y nosotros vivimos de este peregrinaje de personas de acá para allá. Lo último sucedido fue hace unos meses atrás con Cecilia Gisela Basaldúa, que desapareció, luego la encontraron muerta, y bueno, suele pasar todo esto. Estos crímenes horrendos que se están cometiendo, que no es porque haya pandemia ni nada de esto, es un accionar represivo, también justamente para disciplinar a una generación que quiere también la libertad, quieren moverse, tener sus deseos de estudiar, de trabajar, de hacer deporte, ser libres, ¿no? Sí, sí, es verdad, y obviamente esta pandemia, esta condición de cuarentena nos cuarta un poco las libertades para poder desarrollar todo esto, pero igualmente, a ver, todo el sistema por atrás sigue, como sigue todo esto de las desapariciones, desapariciones forzosas, porque la de Gisela Basaldúa... Forzada, perdón, tenés razón. las desapariciones forzadas, la de Gisela Basaldúa fue una desaparición, no se sabe todavía en qué condición, pero bueno, se sigue investigando. Y también vamos por el otro lado, o sea, empiezan a aparecer otras cosas también que también tienen que ver con la parte que de un modo u otro está bien. La legislatura aprobó el protocolo para el ILE en CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de todo este marco. O sea, no se detuvo y se aprobó. Y eso, es un gol a favor. Ahora yo digo una cosa, esos caceroleros que van a la Plaza de Mayo a hacer todo ese despelote, esa gente tan imbécil, ¿no? Van y le pegan a los periodistas, no los dejan trabajar y qué sé yo, ninguno por eso fue nunca, ¿eh? No, una vergüenza. Es una vergüenza, ¿viste? Por eso hay cosas que están mal, que no tienen que ver con la pandemia en sí, sino con el salvajismo desarrollado, con estas fuerzas que se llaman de seguridad y que no hacen más que perseguir a la gente, y especialmente a los jóvenes, ¿no? En un momento del programa, cuando vos contabas que fuiste a la casa de tu hermana a cambiarte porque estabas en una manifestación y te querías ir a otra porque habías venido toda mojada, me hace acordar mucho lo que está pasando con estas manifestaciones, con lo que te pasaba a vos en ese momento. O sea, uno tiene que ir, volver, porque en realidad es como que uno nunca encuentra el término medio para todo esto y se exaspera. Obviamente calculo que todas estos anticuarentena están locos porque hoy no se puede luchar contra una enfermedad, pero este carácter de querer chocar contra todo te lleva a veces a eso. Sí. Bueno, hay entre toda esa gente, hay mucha gente fascista, hay mucha gente reaccionaria, sí, ¿no? Y se creen que protestando, además, nosotros, menos mal que teníamos este gobierno y no el de Macri. Hemos tenido miles de muertos. Sí. Porque acá se tomaron medidas drásticas que llamaron a la crítica, pero porque nos cuidan la vida. Sí. Nada más, dice que después que nos guste o no nos guste, bueno, todos estamos un poco cansados de 100 días de encierro, de estar adentro, sí, pero pensemos cuánta gente se ha muerto en otros países, acá además Brasil, ¿no? Digamos, Estados Unidos, países donde siempre la gente es más inteligente, cuidado, viste, todas esas sociedades privilegiadas. Y resulta que los muertos son miles y miles. Nosotros tenemos que respetar estos protocolos porque hasta ahora hemos visto que controlan la vida nuestra, ¿no? Obviamente. Norita, para ir cerrando te pregunto, ustedes iniciaron hace muchos años, fue en 1979, ¿no?, que se inició todo el movimiento. 1977. Y obviamente tenemos muchos soldados caídos. Hace unos días falleció Celina Sieger, fundadora de Madre de Plaza de Mayo también. Sí. Y van quedando menos soldados para seguir dando estas vueltas, estas rondas y estas manifestaciones. ¿Qué se le puede decir a la persona que tiene que salir a manifestar por todos estos derechos? Mira, yo creo que estos días de la pandemia, cuidando el protocolo, se puede salir a protestar, se puede ir a la puerta de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, por el caso de Facundo. Tenemos que seguir pidiendo la aparición con vida de este pibe. Uh-huh. Ya, es sí. Urgente. Ya encontraron una evidencia que pasó al menos por una comisaría, donde le robaron su mochilita, lo que sea, y aparecía ahí adentro una artesanía que le llevaba a su exnovia, el pibe, sí. Y pasó por una comisaría y miran para otro lado, ¿qué le pasa? A ver, ¿y qué le pasa a Axel? Que miran para otro lado, que no se hace una expresión de búsqueda intensa. A ver quiénes lo llevaron ahí, qué policías estuvieron llevándolo de acá para allá al pibe, a dónde lo llevaron, ¿no? Bueno, todo eso, no poder salir a la casa a expresarlo. Y bueno, la madre está saliendo todos estos días cumpliendo un protocolo, no se puede quedar en su casa de brazos cruzados con su hijo desaparecido, ¿no? Además con las barbaridades que le dicen, ¿no? No hay por qué de mentir y no hacerse cargo, ¿no? Porque entonces, ¿qué puerta golpeas cuando te pasa esta desgracia? Si la gente que te tiene que cuidar te niega hasta hablar y hasta recibirte, ¿no? Exacto. No, esto es terrible. Yo voy... Uy, bueno, se nos cortó la entrevista con Norita, lamentablemente, pero bueno, le mandamos un beso grande. Sabemos que obviamente son días difíciles y bueno, por lo menos escucharla hablar bien nos da un aliciente. Nos vamos a ir despidiendo de este programa, de este Cuarentena con la Minga, de este 4 de agosto del 2020. Recordándoles que este programa lo hacemos Alejandro Pico, hoy desde los estudios, Juan Nicastro, Romina Nieto y Maximiliano Bresán desde sus cuarentenas. Nos vamos con un tema de León Gieco, Las Madres del Amor, para conmemorar este fin de charla que tuvimos con Norita Cortiñas. Chau.